que sigo teniendo ganas. Yo me despierto en la mañana con otra si tú no estás. Yo trato de dártelo todo y tú a tonto como si nada. Y sé que ahora tú estás ilusionada, pero es que ya para la próxima me olvido de que tienes sentimiento. Yo sé que fue pasajero el momento, no sé por qué te dije lo que siento, pero es que para la próxima te cojo de juguete sexual, baby, y juego con tu estado mental. Cuidado, no te vayas a enamorar, porque entonces para la próxima nos comemos y bye. Le damos duro sin freno y a volar como el fly. Y antes chingábamos dentro del Crown Victoria, pero cambió la historia. Y ahora mínimo el guardo Astoria. Yo tus tóxico y tú eras mi tosi. De 30 son las osi. Yo quiero contigo, no con la prosi. Porque todas las que se pegan, ninguna es de tu dimension. Quieren sacarme mention, quieren sacarme pension. Yeah, calor en invierno y frío en el desierto. A veces te pienso durmiendo y te sueño despierto. Yo contigo al 100 y tú conmigo al 000. Y por ese culo, baby, más nunca me muero. Yo boté la Beretta por Bottega Veneta. Boté la Cisauer pa' estar contigo 24 hours sin pensar en lo que valga. Es que la noche era larga, baby. Yo ponía el perro y tú ponías la nalga. Para la próxima, me olvido de que tienes sentimiento. Yo sé que fue pasajero el momento. No sé por qué te dije lo que siento, pero es que para la próxima te cojo de juguete sexual y juego con tu estado mental. Cuidado, no te vayas a enamorar, porque entonces como en la cama te destruyo. Pero yo tengo la mía y tú tienes el tuyo, baby. Yo tengo un par que le meto sin hacer ruido, pero en el Instagram dicen cojo, ese es mi marido. Rompe corazones. Y ya estoy inmune a las emociones, a mezclar los sentimientos y dedicar canciones. Inmune a todo el regarete de pasiones. Pero cuando nos vamos en la cama, inmune a los condones. No te enchule, baby, no te enchule. Otro caso no me formule. Cuando la bellaquera se acumule, me tira si quieres verme, aunque sea por FaceTime, o si quieres ver el Lambo blanco y rojo Carmine. Frankie Ruiz, tú eres mi cura y tú estás dura. Como decía el padre, esta noche es de travesura, baby. A la movie le damos play. And you know we be fucking all night, we be fucking all day, yeah. En la noche ya no duermo solo. Si tú no estás, tengo a otra que siempre dice que si puedes olvidarlo todo. Y no me baje la nota con tu mensaje de amor, porque ya no estoy pa' ti. Pero es que ya pa' la próxima me olvido de que tienes sentimiento. Yo sé que fue pa'